Viernes 25 de agosto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?». Él le dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas». Comentario al Evangelio por Félix, laico dominico. Fariseos y saduceos, las dos sectas dominantes del pueblo judío, buscan cómo deshacerse de Jesús. Y las trampas que le tienden son continuas. La pregunta proveniente de un experto en la ley es una provocación, buscando que Jesús diga alguna inconveniencia y poder tener un apoyo en la maldad que quieren cometer contra él. En esta ocasión, le preguntan por el mandamiento más importante de la ley. La respuesta de Jesús es obvia e inmediata. No podía ser otra que pregonar que es el amor incondicional y completo a Dios, el primer, y tal vez pudiéramos decir único mandamiento, pues todos los demás están en él fundados. Ya él mismo nos ha dicho que el amor a Dios solamente se puede realizar a través del amor al prójimo. La ley judía ha ido amontonando precepto sobre precepto hasta superar los 600. Y el amor a Dios se ha ido quedando pequeño, semioculto, enterrado entre tanta hojarasca. Y el amor al prójimo se oculta sin problemas porque es más exigente y pide disponibilidad hacia los demás. Y eso es algo que los importantes tratamos de olvidar. El amor al prójimo nos exige hacernos presentes con ellos y en ellos. Y eso, a nosotros, los puros, los cristianos de siempre, nos cuesta demasiado porque implica desprendernos de nuestra acomodada y tranquila situación, trastocar nuestras ideas para acercarnos a los más pobres, a los afectados por alguna tara o enfermedad. Con los prójimos ricos, cultos e importantes, no tenemos problemas si están cercanos. Pero los pobres huelen mal, con frecuencia a vino barato, y tratamos de separarnos de ellos. Y Jesús nos da una buena reprimenda si queremos escucharle. El amor a ese prójimo despreciado es semejante al amor a Dios. Amemos a Dios sobre todas las cosas, pero no olvidemos que el amor a Dios está unido indisolublemente al amor al prójimo, sin que podamos elegir o discriminar quién pueda ser nuestro prójimo. ¿Seremos capaces de encontrar a Dios y al prójimo en nuestro vecino o en ese mendigo o inmigrante que estamos viendo amontonado con otros prójimos iguales en una patera? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.